la Jenny. A veces es más fácil decir adiós que luchar en vano cuando el amor no es correspondido. ¡Gracias!